Hoy, la situación de la península coreana se precipita a la crisis de la guerra nuclear irremediable por más tiempo debido a las acciones de Norteamérica que busca el golpe preventivo. Lo comprueba la grave situación de marzo, en que pasaron los días con los ejercicios militares conjuntos Key Reserve y Four Eagle 17, en que se movilizaron efectivos y equipos bélicos de mayor envergadura en su historia, según el guión de la guerra agresiva de Estados Unidos contra Norcorea. Los belicistas anuncian que, dentro del marco del Four Eagle, que continuará hasta finales de abril, efectuarán en un mes entero el ensayo Sangnyong, cuyo foco reside en rápida movilidad, el despliegue, el golpe de precisión y la ocupación sorpresiva en la profundidad estratégica e importantes puntos de apoyo de Norcorea.